Y vamos a tener una nota importante que generó bastante conmoción en los últimos días, sobre todo en el mundo del periodismo, en el mundo ligado a Internet y a las redes sociales. Presta atención, en la inmensa minoría, comunicación telefónica. Creo que es la primera nota que da, o no es, o es una de las primeras notas. De todas maneras, lo importante es poder conversar con él. Me refiero a Javier Esmaldone. Javier Esmaldone es programador. Mi primer contacto con lo que él venía haciendo son sus denuncias sobre la posibilidad de fraude si se utiliza el sistema de boleta electrónica. La verdad que trabaja el tema muy intensamente. Es curioso, hoy por ejemplo en el diario Clarín, yo no sé si lo habrá leído, en página 13 hay un título que dice: Macri propone usar la boleta única de papel y se baja de la electrónica. Es la primera vez que aparece alguna señal de este tipo después de haber fracasado el intento de imponerla vía una modificación en el Congreso del sistema político. Es el sistema que se usa en Santa Fe, el de boleta única. Para mí me parece el mejorcito de los que hay. Pero más allá de esto, en todo caso después vamos a volver sobre esto, lo cierto es que Javier Esmaldone fue noticia, pero no por sus comentarios o sus análisis, sino porque fue detenido. Fue detenido por la Policía Federal. Lo responsabilizaban de alguna manera de haber participado, ahora se lo voy a preguntar bien a él, porque no hay una imputación precisa, de lo que se llamó la gorra leaks, esa filtración de información de distintos organismos de seguridad, y esto hizo que no solo lo tuvieran detenido o demorado, no sé cómo sería el encuadre, durante 6 horas, sino que también le allanaron el domicilio, le quitaron sus pertenencias en cuanto a todo lo que podía ser material utilizado para difundir ideas, teléfono, computadora, y bueno, una situación realmente muy muy extraña. Javier, ¿cómo estás? Reinaldo 7K se te saluda. Javier, uy, mira, tengo un eco terrible, no sé. ¿Javier? Sí, se te escucha, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, teníamos algún problema. Okay. Bueno, no sé si escuchaste el raconto que estaba haciendo, te preguntaba, bueno, ¿qué evaluación haces de todo lo que pasó? Mira, acabo de volver de los tribunales de Comodoro Py con una copia de 3 de los 4 cuerpos del expediente bajo el brazo. Apenas alcancé a leer la orden de allanamiento del señor juez, Luis Rodríguez, y encuentro que se me nombra y se decide allanarme y después detenerme, porque digo, si me llevaron esposado en un patrullero y no pude ni ir al baño solo, estuve detenido. Te leo el párrafo del orden de allanamiento que dice por qué me allanan. Javier Esmaldone se presentó en su momento en la causa en el año 2017 al enterarse de haber sido mencionado en la investigación. Es muy activo en redes sociales con la temática del voto electrónico y uno de los primeros en publicar sobre las filtraciones que se investigan. Esa es la razón por la cual me allanaron y me detuvieron. Qué extraño, porque... Y ahora me van a hurgar en mis computadoras y mis discos a ver qué cosas se encuentran. La verdad que parece nada, ¿no? No como fundamento, porque le dicen que fuiste uno de los primeros en hablar sobre la filtración. Aquí hablamos, Irina Hauser hizo varias veces comentarios sobre, pero, la filtración. Básicamente, me allanaron y me detuvieron por informar. Yo no soy periodista, no tengo matrícula de periodista, no me pagan ningún medio, pero he publicado decenas de notas periodísticas, algunas me las han pagado, he participado de investigaciones periodísticas, he participado de investigaciones relacionadas con el voto electrónico de ONGs internacionales, tengo en mi computadora material confidencial, sensible, que tiene que ver con esas investigaciones, y ahora los señores se ve que querían ver qué tengo entre mis archivos, y con esta excusa de haber informado, de haber publicado sobre las filtraciones, o sea, no de filtrar información de la policía, lo cual claramente es un delito, sino sobre informar sobre las filtraciones, me encuentro en esa situación. Ellos, perdóname, ¿qué presuponen, más allá de que no está fundamentado, está clarísimo por lo que vos estás leyendo, qué presuponen? ¿Que sos parte de la operación de hackeo de la información de la Fuerza de Seguridad? Habría que preguntarle al juez, al fiscal, a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía. Yo, de las 6 horas que me estuvieron allanando, más las 6 horas que pasé privado de mi libertad, le pregunté a medio mundo. Nunca nadie me supo decir ni de qué se me acusaba, que ahora veo que no se me acusa de nada, ni cuál era la sospecha que tenían sobre mí. Y sigo sin enterarme. Voy a revisar estos 3 cuerpos que tengo acá, que acabo de traer. Me pasé el fin de semana buscando a ver qué cosa se le puede haber ocurrido que dice todo. Pero no vale la pena, porque esto claramente es parte de una persecución política, porque Yo no soy el primer allanado, soy el tercer allanado del grupo de informáticos y investigadores que hemos estado denunciando las vulnerabilidades de estos sistemas en los últimos 4 o 5 años. O sea, coincide las demoras o detenciones, ellos no les llaman detenciones, con las personas que estuvieron cuestionando el voto electrónico. Y 4, de un grupo de menos de 10 personas, 4 hemos sido involucrados de alguna forma en causas penales y 3 de ellos hemos sido allanados. Digamos, y todos por primera vez en nuestras vidas. Pero no es que tenga un prontuario o alguna otra vez estoy imputado de algo en una causa. Javier, Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? ¿Te plantearon algo relacionado con tu teléfono celular? Sí, que dónde estaba y que se lo diera. Es todo lo que me han dicho. Escuché trascendidos que decían que ubicaban mi teléfono conectado en la zona en la que compraron supuestamente los hackers los teléfonos con los cuales atacaron a la policía. Claro, a eso iba porque... Eso escuché, pero sí. En la orden de allanamiento del juez, el juez no dice que se considere eso. Me resta hurgar las 3 resmas de papel que me traje ahí, a ver si hay algo de eso. Digamos, que también sería ridículo decir, yo estaba cerca o estuve en algún momento cerca de donde se compraron los celulares. Además de llevarte las copias del expediente, ¿tuviste contacto con algún funcionario o funcionaria judicial que te diera alguna información de qué se te acusa? Nadie me dijo más que buenos días. Javier, ¿y qué opinión tenés vos sobre lo que pasó con el llamado Gorra Leaks? Esto es una... Bueno, y acá se mandan en cana ellos mismos, porque hablan de la Gorra Leaks 2.0. Yo digo, si hubo Rambo 2 es porque hubo Rambo, ¿sí? Si hubo Rocky 2 es porque hubo Rocky. Si hay la Gorra Leaks 2.0 es porque hubo la Gorra Leaks. Y esto en realidad no es una filtración, un hecho nuevo que genera esta nueva causa, sino es parte de algo que viene pasando hace 2 años y medio y que es lo que yo vengo denunciando junto con otros, incluso en otras periodísticas, sobre lo que empezó a pasar en febrero de 2017, que lo que salió, lo que seguramente la gente recuerda es que hackearon la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich. Sí. Escribieron el famoso Macri Gato, bueno. Eso en realidad fue la punta del iceberg. Ahí lo que hubo fue una filtración masiva a cuentas de correo confidenciales de la Policía Federal. Y eso viene de ahí. Esos son problemas que nunca se solucionaron. Se metieron presos, se allanaron y se detuvieron perejiles, inocentes, como yo, y nunca se solucionó el problema. Hasta que ahora, el 11 de agosto, se produce esta filtración masiva y en vez de reabrir esa causa que ya había terminado la introducción y que está lista para mandar al juicio oral, iniciaron una causa nueva. Y en la causa anterior, como bien dicen acá, yo me presenté, pero me presenté como voluntariamente a aportar prueba y después fui llamado y vendió una declaración testimonial. ¿Sí? O sea, que lo que saben que yo dije y con quiénes hablé y con quiénes, qué sabía yo del tema, lo dije yo bajo juramento voluntariamente. Ah, ¿y qué aportaste en ese momento? En ese momento aporté archivos que se habían filtrado y que el hacker me hizo llegar a mí y a un periodista de Clarín que también se presentó y aportó la misma evidencia, ¿sí? Y aporté la información de lo que yo conocía, que básicamente era eso, que la gente que habían detenido no tenía nada que ver y quien realmente había filtrado esos datos, había obtenido esos datos, no estaba ni en la mira de la investigación policial. ¿Y ves así de manera generalizada una vulnerabilidad informática en los sistemas que tiene el gobierno? Por lo que llegué a ver, en el caso este concreto de los sistemas de correo de la Policía Federal, el nivel de seguridad era lamentable. No solamente el nivel de seguridad, sino el uso que se daba al correo. Se usaba el correo electrónico para enviar órdenes de seguimiento, resultados de investigaciones, declaraciones de testigos entre la policía y la justicia por mail, ¿eh? Muy fácilmente hackeable, decís vos. Claro, una cosa, mandar un mail es como mandar una carta por correo con el sobre abierto. Cualquiera que la manipule en el medio puede abrirla, leerla y no se entera nadie, ¿sí? No se puede mandar información sensible que puede poner en riesgo la vida de personas usando correo electrónico. Bueno, esto hacían, y calculo que siguen haciendo, la policía con la justicia. Cuando se filtró esto, se estaban filtrando, por ejemplo, declaraciones de testigos que incriminaban a narcotraficantes. ¿Qué le puede pasar a esa gente si un narcotraficante tiene acceso a eso? Muy grave, claro. Y bueno, también eso queda... es lo que estábamos denunciando, y por eso el interés de decir, esto no es un nuevo ataque de alguien, que esto es lo mismo que viene pasando hace tiempo y no se ha solucionado, y la respuesta de la ministra Patricia Bullrich es salir a meter preso a Pérez Giles para después tirar una foto con video y decir, agarramos a los ciberdelincuentes. ¿La asocias a Patricia Bullrich en esta decisión de tu detención? Totalmente, porque ella es la principal responsable de lo que haga de ahí para abajo la Fuerza de Seguridad, en particular la Policía Federal. Pero ahí hay un juez y un fiscal que ejecutan también, ¿no? El fiscal y juez deberían investigar, no sé, no soy abogado, soy informático. Pero la responsabilidad de lo que hagan las fuerzas policiales, antes que nada, es el ministro de Seguridad. La responsabilidad no de investigar quién fue el que hackeó o no hackeó, o qué hizo o qué no hizo, sino de garantizar que los sistemas de la policía sean seguros. Javier, vinculaste esto también con tus planteos acerca de las vulnerabilidades de la empresa Smartmatic. En general, nosotros, y digo nosotros por un grupo de informáticos que ya no somos más de 10, venimos hace rato interesados en la cuestión de la informática en los sistemas electorales. Primero, cuando se quería impulsar el voto electrónico, que como bien dijo Reinaldo recién, nos hemos enterado anoche de que ahora el presidente Macri nos escuchó y accede a proponer la boleta única de papel, pero también después en todas las cuestiones que tienen que ver con el uso de informática en las elecciones, como el sistema de escrutinio y todo lo que pasa con Smartmatic, lo que antes pasaba con la empresa Indra. Somos informáticos interesados en estas cuestiones, ciudadanos comunes que aportamos desde nuestro conocimiento técnico y bueno, damos notas como estas de ustedes o elaboramos informes o hacemos nuestras investigaciones totalmente ad honorem, sin más interés, digamos, que mejorar el tratar de contribuir al mejoramiento de las elecciones. Javier, lo último quiero preguntarte, ¿tenés idea quién puede estar detrás de la filtración? ¿Gente de la propia fuerza? ¿Alguien de afuera? A mí me da toda la impresión de que es alguien de afuera. A mí me da toda la impresión de que es alguien que en su momento, en febrero de 2017, accedió, mediante distintas técnicas, accedió y hackeó, digamos, entre comillas, los servidores, los sistemas de la policía, y que en su primer momento lo que trató de hacer fue poner en evidencia esta situación, informar o evidenciar la vulnerabilidad de los sistemas. En vez de escuchárselo y tomar nota, y hasta consultarle, decir, che, a ver, ¿qué encontraste? Se lo percibió, como no se lo pudo agarrar, se persiguió cualquiera cosa de poder tuitear un video o una foto escrachando al detenido, y la cosa siguió. Hasta que esta persona directamente ya hizo una barbaridad, como es tirarles por la cabeza todos los archivos que había filtrado, que es lo que pasó ahora en agosto. Eso es lo que yo veo de acá, y es, en parte, en su momento, lo que aporté a la causa en 2017. Yo veo esto. Javier, estamos hablando con Javier Esmaldone, especialista en programación, fue detenido, tiene bastante repercusión en general en las redes sociales. ¿Cómo es tu nickname? Arroba mis dos centavos. ¿Lo seguís utilizando? Lo sigo utilizando, mis dos con número, no con letra, como estos burros pusieron en la causa, porque estos se equivocaron en mi cuenta de Twitter. Bien, ¿querés decir algo más? No, bueno, espero que no solamente que no me vuelvan a meter preso, sino que pueda rescatar mis equipos, incluso sin que lo sigan hurgando. O sea, no quiero seguir siendo allanado. No hay motivo para que me sigan hurgando los cajones. Ya me hurgaron los cajones de mis muebles, no quiero que me hurguen los cajones de mi computadora, porque, repito, no porque tenga nada que esconder, sino porque tengo información que considero que es sensible y que no hay ningún motivo por el cual ni la policía ni ninguna fuerza de seguridad tenga que estar hurgándome las cosas. Javier Esmaldone, creo que es la primera nota que da después de este episodio tan extraño, tan confuso, que él lo tuvo 6 horas demorado y con el allanamiento de su casa y la captura de su teléfono y su computadora. Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. 24 minutos pasan de las 11. En un ratito.